Oído al Tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Oscar de León, el sonero del mundo, caraqueño que salió de Antímano para convertirse en el sonero del mundo. Un día dijo: me cuesta bajar del escenario, aunque me pase del tiempo estipulado para la función, porque disfruto lo que estoy haciendo y para mí no es un trabajo. Soy un profesional nato, que cuando empiezo no hay manera de llegar al parampampam final. Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.